compañeras, compañeros, les agradecemos mucho que nos estemos encontrando en este abrazo a los compañeros, porque no sé ustedes, pero yo tengo la extraña sensación de que con nosotros están los que no están. Tengo la intuición del que no es religioso, de que hay un cielo de los compañeros donde están ahora abriendo un agujerito en las nubes y mirando para acá y levantando el puño y haciendo la B. Como dijo la compañera que habló al inaugurar el mural sobre las compañeras, que el puño y la B, porque es lo que corresponde. Porque nadie que llegó a este lugar llegó por ser inocente o por no tener nada que ver, o solamente por optar y querer a los pobres. Hablar en este día no es fácil para nadie. Yo soy santafesino, no estuve en Campo de Mayo, pero estuve en la cuarta. Y puedo recordar cada minuto del 20, 21, 22, 23, 24 de marzo. La noche del 24 de marzo. La noche del 11 de octubre, cuando me secuestraron por primera vez. O la noche del 21 de noviembre, cuando me secuestraron por segunda vez. No conocí a las compañeras que asesinaron aquí. Pero cuando pienso en el puño y en la B, pienso en Alicia López, militante montonera, maestra rural, profesora de letras. Durante 40 días convivimos en una celda. Y en octubre de 76 murió, según el parte médico, por desgarro vaginal, por violación múltiple, en el patio de la comisaría cuarta. El puño en alto y la B, los dos dedos en B de Perón vuelve, no son solo un gesto, son el punto de llegada de 100 años de cultura revolucionaria en la Argentina. Porque no es cierto que los que murieron, murieron para que haya un poquito más de justicia. No estoy de acuerdo. No conocí a nadie en la cárcel que quería un poquito más de justicia. Yo militaba en la Juventud Comunista desde los 14 años. Yo estuve en la marcha de las juventudes políticas contra el golpe de Estado en Chile en 1973. Y tengo perfectamente grabada en mi memoria que no había una sola columna de ninguna fuerza política que no gritara por el socialismo en la Argentina, por el socialismo nacional, por el modelo yugoslavo, por el modelo cubano, por el modelo soviético o por el que sea. Cierto es que había muchos debates sobre qué cosa era el socialismo, pero más cierto es que nadie pensaba en la solución de los problemas en los 70 en los términos del capitalismo. Y cuando uno viene acá y piensa cómo hacerse cargo de la historia, cuando uno piensa la diferencia que hay entre la impunidad y la reparación. Porque nosotros hemos roto la impunidad, la hemos derrotado. Derrotamos la impunidad que construyeron los grupos de tareas, las capuchas, los centros clandestinos, el no existen los presos ni los desaparecidos. Derrotamos la autoamnistía de la dictadura a sus finales. Derrotamos la claudicación de Raúl Alfonsín y la Semana Santa y las leyes de obediencia debida. Derrotamos la obstinada negativa del Poder Judicial a avanzar en las causas. La derrotamos, sí. Hay 396 condenados en la Argentina. Se habla de genocidio en los fallos y las penas que hay van subiendo en el piso cada vez más. Y si en Chile, por participar en la caravana de la muerte y por hacerlos cargo de 8 asesinatos, le dan 2 años, en la Argentina estamos ya acostumbrados a lograr perpetua en cárcel común, aunque después tengamos que luchar, como luchamos mucho tiempo para que Riveros, Santiago Omar Riveros, el jefe de esta institución en los años de plomo, el que representaba a la Argentina en la Junta Interamericana de Defensa, cumpliera como corresponde su prisión en cárcel común y no descansara en su casa. Pero una cosa es la impunidad y otra cosa es la reparación. Porque nosotros nunca aceptamos la idea de la venganza, pero tampoco nunca aceptamos la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Porque como decía Fidel Castro, cuando lo juzgaron por el asalto al Moncada, no hay nada que pueda pagar la sangre de los compañeros. Solo la felicidad de mi pueblo les disparó en la cara a los tribunales. Como recuperó Tomás Borges, el comandante sandinista, cuando les dijo a los que lo torturaban: mi venganza será que tu hijo vaya a la escuela. Nosotros que somos militantes que nos escuchamos y por eso nos quedamos a escuchar a todos, porque creo que hay que abandonar para siempre la cultura del sectarismo y el dogmatismo de los que creen que saben todo, hablan y se van. Porque esa manera de hacer política es la que impidió que triunfáramos en los 70. Unidos y organizados, se dice por ahí. Estoy de acuerdo, pero la unidad no se puede declamar. Si los compañeros se van, me están dando la razón. La unidad, compañeros, es escucharnos, es debatir, es discutir. Para nosotros la reparación es lograr que se termine con la impunidad para los delitos que hubo en la Argentina. Y los delitos que hubo en la Argentina no fueron una colección de delitos individuales, sino que fueron un genocidio. En la Argentina se eliminó a 30.000 compañeros para cambiar una sociedad en su conjunto. Para nosotros la reparación es recuperar uno por uno todo lo que nos robaron, todo lo que nos sacaron, todo lo que nos saquearon. Y por eso estamos de acuerdo con la idea de unirnos para luchar por la segunda y definitiva independencia, para cumplir las resoluciones, por ejemplo, de la Asamblea del año 1813, que dictaminó que había que liquidar la Inquisición, que trajo la Iglesia a América y con ella la tortura, que había que terminar con la esclavitud y con la discriminación de los pueblos originarios. Nosotros, y termino, estamos muy de acuerdo con las palabras del primer compañero que empezó homenajeando al comandante Hugo Chávez, porque Hugo Chávez es un gran gesto de reparación para cada una de las víctimas de Campo de Mayo y para cada uno de los 30.000 desaparecidos. No solo porque recuperó la dignidad del pueblo, sino porque el comandante Hugo Chávez recuperó las palabras prohibidas por la dictadura y volvió a instalar en el debate de América Latina la idea del socialismo en el siglo XXI. Y con ese gesto estaba reparando a cada uno de los compañeros, los estaba dignificando, los estaba vindicando, los estaba reivindicando, porque podremos luchar y lucharemos para que estén presos sus asesinos, pero lucharemos mucho más hasta el final para que los sueños de nuestros compañeros se hagan realidad y se haga realidad el sueño de la patria grande unida, de la patria libre de toda dominación extranjera, de la patria donde valga la pena vivir y donde la vida sea felicidad cotidiana, porque todos los derechos serán para todos y la vida será como lo soñaron los que están dispersos, rotos sus pedacitos, como decía Juan Gelman, se preguntaba, pedacitos dispersos, ¿cuándo uniremos los pedacitos dispersos de los compañeros? Gracias. Agradecemos las palabras de Iris Avellaneda, mamá del Negrito Avellaneda, y de José.